Llévate contigo mis heridas, grita hasta que ya no escuche nada. Solo ve cómo me quedo aquí esperando a que no estés, en espera de que vuelvas y tal vez vuelvas por mí. En espera de que vuelvas y tal vez vuelvas.